Oye, Marcos, Dime. siguiendo un poquito hablando de Barcelona, que con esto de las visitas culturales se me ha olvidado hacerte una A preguntita. ver. En el tema de la comida, que yo soy muy glotona, ¿qué me aconsejas que coma? Hombre, lo bueno de Barcelona es que tiene mucha montaña y mucho mar. Recuerda que soy vegetariana. Bueno, perfectamente te pueden hacer una fideuá de verduras o una paella de verduras, que la paella no es solo de Valencia, sino de todo el arco mediterráneo. Te hacen una paella, una fideuá de verduras brutal y ya verás como, bueno, a boca agua ya se me está haciendo. Estas horas. Hombre, también lo bueno en Barcelona y en Cataluña se come mucho también cosas ahí de verdurillas, por ejemplo los calçots. Los calçots se comen, además ya es la época de los calçots, es una Sí cebolla es. tierna que no acaba de hacerse cebolla porque se comía horas, arranca antes de la tierra, y es una cebolla que se hace a la brasa y se le pone una salsa. Y está buenísima, que es lo típico que lleva, la gente lleva los baberos enormes, que coge los calçots arriba y se los traga. Los calçots están muy buenos, básicamente es una cebolla tierna, pero a la brasa y con una salsa, que ahora no recuerdo cómo se llama, mal catalán por mi parte. No, Sí, no, en sí. absoluto. También tienes el pan tomàquet, que es mítico, que evidentemente es pan, pa de pagès, pan rústico, tostado con aceite. A tomate y ajo, que está buenísimo, a mí me encanta. Y también tienes otras variedades, perdón, como por ejemplo la mungeta, que es se podría decir como la judía blanca, que se utiliza mucho, mucho ¿Ah, sí? en Cataluña. Se hace mucho tortilla de mungetas, ¿En truita de serio? mungetas, que es tortilla, pero O de sea, como una judía tortilla de blanca. patata, pero con judías blancas. Exactamente, y está buenísima, me ¿Pero encanta. es patata, huevo y judía? No, No, no. no. Se Huevo. pueden, a ver, evidentemente la tortilla es muy libre, pero normalmente se hace solo huevo y en vez de patatas le pones mungetas, que son las judías, y es huevos con judías Ah, ¿en blancas, serio? y está tremenda, No, a nunca mí había me escuchado encanta. el plato. Sí. Bueno, ¿y de bebida? Hombre, ¿Cuál es bebidas la cerveza típica tienes. No, de...? la cerveza típica de Barcelona es la Estrella Damm, La pero Estrella. y la Moritz, Ahora, que Moritz. se hacen en Barcelona, pero yo te aconsejo de que te tomes un buen vino, porque en Cataluña hay muchos vinos, como un Penedès, hecho y derecho, o algunos vinos que hay por Ampurias, que están muy bien, y evidentemente una copita de cava, por favor, que tenemos el cava en Cataluña, Ya, eso y sí es que verdad. cava y vinos del Penedès, de todo tipo, espumosos, azucarados, cavas, turbios, bueno, de... Una maravilla. Es completamente... Me lo estás contando de una manera Hombre, que me que está no entrando sé si voy a ir hasta, a hombre, ver hasta a mí. cosas o me voy a estar todo el día comiendo y bebiendo, ¿eh? Imagino, imagino, lo estarás. Muy bien, Marcos, muchas gracias de De nuevo. nada, a ti.